Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola. Hola, ¿cómo están? Una segunda semana para escucharnos en este programa Chalupa al agua. Muy bienvenides. Estamos súper entretenidas porque tenemos mucho para conversar. Sí, mucho, mucho. Esta semana preparamos un bloque de permacultura donde vamos a conversar de los principios básicos, más de las raíces espirituales, filosóficas de la permacultura. Y vamos a compartir una receta de bocachi, que es un fertilizante natural para abonar de alguna manera. Es más que un abono. Es un preparado muy especial, concentrado, que les va a servir mucho para esta época de siembra y que se hace en una semana solamente. Es atómico, es impactante. Aparte, cuando sepan cómo se hace, que son los elementos que están en todas las casas chilotas, van a impactarse de lo increíble que es. En el fogón estaremos revisando, como ya les señalamos en el primer capítulo, varios elementos de este proceso constituyente. Vamos a estar escuchando a Fernando Atria, que realmente es un abogado constitucional muy interesante, y ahí vamos a estar debatiendo con la SABI algunos de sus argumentos y también todo en contexto de este proceso que se nos viene encima, ¿no? Está súper interesante los comentarios de Fernando Atria, porque habla de cosas realmente muy complejas de una forma muy amena. Totalmente. Y luego vamos a revisar los recomendados de la semana de Bombo Sila. Eso. Y en recetas vamos a estar trabajando con algo que se llama probióticos. ¡Chan, chan! Que ya sabremos lo que es. Los tenemos en la guatita, no son malos. Y vamos, en esta receta vamos a estar abordándolos desde cómo hacer chucrut. Algo súper que están todas las casas chilotas, porque es hecho de repollo. Repollo. Eso. Además, creo que está todo el año, así que. Todo el año. Impecable. Vamos entonces con el bloque de permacultura. Permacultura, herramientas para la autonomía. Esta semana vamos a hablar sobre los principios, los fundamentos de la permacultura, pero primero vamos a recordar un poco lo que habíamos hablado de qué significa permacultura, porque la definición de permacultura, como lo conversamos la vez pasada, es muy amplia porque aborda muchos aspectos de la vida. Entonces vamos a ir recordando algunos de estos aspectos para ir madurando estas ideas, porque es todo un mundo, es una forma de vida. Y de hecho, permacultura quiere decir cultura permanente. Y la cultura aborda todas las formas de vida, desde cómo nos vestimos, desde lo que comemos, cómo vivimos. Cómo plantamos. Nuestra relación con el mar. A qué dedicamos las horas de nuestro día. Tal cual. Activo. Entonces, permacultura es un enfoque muy holístico, se podría decir, pero uno a veces piensa holístico como algo medio espiritual, medio así. No, holístico quiere decir de todos los planos de la vida, muy amplio. Y a mí lo que más me llamó la atención es que busca mejorar el planeta para las futuras generaciones. Sí, eso es hermoso, porque no está concentrado en el ego o en el yo, sino que está concentrado en estos niños y en estas niñas que tal vez no existen hoy, pero existirán mañana, y la necesidad de hacer de sus vidas en esta tierra, que es nuestra tierra, es una vida plena, del buen vivir, ¿no? La permacultura tiene mucho que ver con el buen vivir, que es algo que se nos olvida, que existe, pero existe. Y es importante. Sí, y existía más antes, y a medida que ha ido avanzando esta forma de vida con horarios laborales, por ejemplo, o con roles de trabajo, este buen vivir ha ido mermando lamentablemente, y la calidad de nuestra vida se ha visto disminuida en ese aspecto. Los tiempos más orgánicos, el levantarse con el sol, acostarse también con el sol, de repente son cosas que antes eran súper naturales y que nos entregaban bienestar y que ahora ya no están tanto. Sí, de hecho, solamente preguntarse cuántas de las personas adultas que conocemos son felices en sus trabajos remunerados. ¿Y cuántos del? Sí. Y en general, los trabajos que realizamos, como la huerta, como el trabajo en el campo, que la gran mayoría no nos pagan porque son trabajos que hacemos en nuestras tierras, y es que tenemos la bendición de tener esos espacios, son trabajos que nos hacen bien al alma, ¿no? ¿Quién no se pega una risa en el huerto cuando ve una plantita crecer? Mientras que ahí en la faena de salmones, aunque cuesta más. Aunque igual hay compañeros y compañeras que estoy segura que le ponen todo el humor del mundo y hacen esos momentos... Tienes toda la razón. Mucho más ameno, y ese compañero, esa compañera que uno... Agradece, porque si no sería difícil. Y bueno, a propósito de esto que estamos conversando, el primer supuesto fundamental o principio de la permacultura es que los seres humanos, incluso cuando no nos parece que estemos dentro del mundo natural, sí estamos sujetos a las mismas leyes de la naturaleza que incluyen la evolución de la vida. Eso es algo que puede sonar tan complejo y es tan simple, ¿no? Finalmente somos animales en un ecosistema y eso es todo, ¿no? Sí, no hay nada que hacer. Nacemos, morimos, entre medio... Nos desarrollamos, crecemos, etcétera. Y nos afecta la deshidratación, nos afecta el sueño, nos afecta la misma gravedad. Todavía no levitamos, aunque hay unos por ahí que parece que ya lo han hecho. Y al final es pensar en que todo lo que le hace bien a la Tierra nos hace bien a nosotros, ¿no? Es como hay una conexión en que necesitamos oxígeno como la Tierra. La Tierra, quiero decir, como el ecosistema vital en el cual nosotros vivimos, ¿no? Están los bosques, está el maritorio, está nuestro territorio, y todo eso necesita las mismas los mismos componentes para vivir que nosotros. Y eso es como darse cuenta de que, wow, somos parte de esa cadena como del ecosistema, de cómo se nutre todo esto, o tal vez cómo lo contaminamos, ¿no? Porque hay algo de la permacultura que señala eso, que justamente hemos como intervenido, claro. Eso que era como un equilibrio. Ese es el segundo supuesto fundamental, que dice la explotación de los combustibles fósiles, o sea, el petróleo. Uh-huh. Básicamente. Básicamente, durante las últimas décadas, porque no llevamos tanto tiempo quemando petróleo. No, para nada. Ha sido la causa principal de la espectacular explosión demográfica, tecnológica y de cada una de las nuevas características de la sociedad moderna. Y pensemos, petróleo, no solamente que eso hace el combustible de los autos, también podemos pensar que con el petróleo se hacen todos los plásticos que conocemos, ¿no? O sea, imagínense nuestra vida sin plásticos, todo viene en plástico, hasta el arroz. Sí. Entonces, como y que... muchos tipos distintos de plásticos. Sí. Unos que son muy duros, por ejemplo, los tubos de PVC que se usan tanto en las salmoneras y también se usan para los cercos. Para los huertos. Todo eso viene del petróleo. Hasta, como dices tú, el paquete del arroz o la bolsa de la compra en el almacén, los cepillos de dientes, por ejemplo, están hechos de petróleo procesado. La vaselina para las manos también, que hay mucha gente que lo usa como crema. No, sí, realmente hay muchos productos que provienen de ahí. Entonces hay que pensar en que, claro, con la llegada del petróleo, de estos que se llaman combustibles fósiles a nuestra vida, hubo una revolución, o sea, una revolución total, porque antes no vivíamos con todos estos productos. Claro. Y de pronto empezamos a fabricar una cantidad de productos que aparte son súper dañinos porque No se degradan nunca, o sí. Se demora mucho en el caso de nosotras mujeres, que ocupamos la gran mayoría, lamentablemente, por ignorancia, porque yo muchos años de mi vida utilicé las toallitas higiénicas. Esas toallitas higiénicas que están hechas de petróleo, porque son sí. De plástico, hoy como que no se degradan como en 150 años. 200 años, los pañales también. Y que tú dices, chuta, o sea, estamos utilizando cosas que se demoran. ¿Cuántas generaciones? Hablando de esto. O sea, nosotras nos vamos a morir, nuestro cuerpo se va a deshacer y todavía van a quedar ahí nuestros residuos. Y nuestros bisnietos y tataranietos van a decir, bueno, aquí está todavía la basura de la tatarabuela. Tal cual. Y de los tatarabuelos. Es muy fuerte. Bueno, y a propósito de eso, el tercer supuesto fundamental es que la crisis ambiental que estamos viviendo es real. Y de una magnitud que ciertamente transformará la sociedad actual más allá de todo reconocimiento. En el proceso, el bienestar e incluso la supervivencia de la población mundial en expansión está directamente amenazada. Bueno, es así de... literal. Simple. Sí. Y duro. Y ahora con la pandemia justamente comentábamos con la Sabi de lo interesante que... de lo evidente que se hace esto, ¿no? Como por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si lo leyeron o lo escucharon, que en los primeros meses de pandemia, como dejamos de salir a las calles, ciertas ciudades se empezaron a llenar de animales, por ejemplo. Sí, en Santiago bajaron pumas. Y eso también yo leí el otro día, que es que los medioambientes de los pumas en la zona central de Chile están siendo muy explotados para sacar minerales. Entonces los pumas ya no pueden vivir en su ecosistema y tienen que migrar. ¿Y a dónde migran? A ciudades. Que es súper potente el desequilibrio que podemos generar con todo este sistema que nace desde esta revolución industrial, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Claro, y también nos dimos cuenta de que en el fondo nosotros podríamos desaparecer del mapa y el mundo seguiría... su curso. Claro. Y la Tierra... Los animales no dependen de nosotras. No, pero sí depende de que nosotros dejemos de explotar la Tierra como la estábamos haciendo. Porque también nos llamó la atención aquí en Chiloé el tema de los delfines. ¿Se acuerdan que volvieron a aparecer delfines? Y toda esta cosa como dejamos de producir un poco. No sé si se acuerdan que en los primeros meses de la pandemia también habían barcos llenos de petróleo, pero que no podían atracar en ningún lado. Puerto. Entonces no estamos produciendo la cantidad de plástico que producíamos antes, y eso hace que la vida como que se vuelva a retroalimentar y se vuelva como a limpiar de alguna manera. Yo creo que ese fue algo que impactó mucho los primeros 2 meses, yo creo. Sí. Que es como el impacto positivo que tiene en la naturaleza que nosotros simplemente dejemos de contaminar, dejemos de hacer cosas que hacemos muy usualmente. Porque por contaminación yo me imagino contaminación, una bolsa de plástico en el mar. Esa es como la primera imagen que viene a mi mente. Pero por contaminación también se entiende el ruido que genera una ciudad con el movimiento de los autos, por ejemplo. Totalmente. O el ruido de una carretera, o el polvo que se levanta en las calles. O los residuos de todas las fabricaciones, de prácticamente todas las cosas, que lamentablemente son casi todas tóxicas. Porque si provienen de estos combustibles fósiles, generan residuos que son tóxicos. O los gases que emanan de los vertederos. Uh-huh. En fin, hay muchas formas de contaminación que cuando nosotros bajamos la actividad, así como usualmente, la producción y el consumismo y el ir al trabajo y volver y toda esa dinámica que además es muy estresante y muy cansadora, cuando bajamos o paramos eso, al tiro hay un efecto en el medio ambiente y en los animales, donde más yo creo que nos hace eco, porque de alguna manera nos sentimos un poco más identificados con los animales que con las plantas, por ejemplo. Y eso es hermoso, considero, la oportunidad en un contexto tan de crisis como la pandemia, en que tantas personas la están pasando mal por diversas razones, ¿no? Pero que también es algo de hermoso darse cuenta de que podemos transformarnos culturalmente para volver a formas antiguas. Aquí en Chile existían otras formas que amenazaban menos los ecosistemas y cuidaban justamente tanto nuestro territorio como nuestro maritorio, y que esa es una posibilidad real. Solo tenemos que generar políticas públicas y tenemos que concordar como comunidad cómo hacerlo. Y también podemos generar algunos pequeños hábitos como el que vamos a leer, porque vamos a dejar los otros 2 supuestos fundamentales de la permacultura para la próxima semana, y ahora vamos a pasar directísimo a la receta del bocachi, que es algo que podemos hacer todos en nuestras casas, para nuestros huertos, para nuestras flores, para nuestros manzanos, para lo que queramos. En una semanita ya está súper lista, así que vamos a escuchar esta receta. Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial vamos a hablar sobre el bocachi.

querendón en Cacharpaya. Bueno, yo soy zambita, como flor del campo bien sencillita.